El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Male. Ahora que el sol se va a dormir, se viste el cielo de carbón, y de una nube va a salir, trotando un caballito azul, toro tiki toro. Trotando sin cesar, toro tiki toro tac, el caballito azul, toro tiki toro tac, va trotando sin cesar, toro tiki toro tac, el caballito azul. Si los guambritos sienten que sus ojos se quieren cerrar, es porque pronto llegará, trotando el caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro tiki toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki toro tac, el caballito azul. Hola mis queridos amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estamos en esta tarde de lunes 1 de junio del 2015, iniciando con pie derecho las actividades laborales, las actividades de toda nuestra semana, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Tradición Musical. Arrancábamos este programa con esta canción de cuna, ¿no? Porque hoy es 1 de junio, estamos celebrando a los más pequeñines de nuestro hogar, a los niños y niñas de nuestro querido Ecuador, ¿no? Les comento que esta es una fiesta internacional. El Día del Niño de manera internacional fue declarado por la Organización de Naciones Unidas, aunque en otros países este día es celebrado en otras fechas, ¿no? Acá Ecuador se ha acogido esta fecha y nosotros lo celebramos del 1 de junio. Así que si tienen un niño, un hermano pequeño, un primo pequeño, y todavía tiene esa inocencia de los niños, ¿no? Muy propios de ellos en sus ojos. Así que hay que darle un gran abrazo, felicitarles, darle toda la confianza para que sigan adelante y todos los todas las oportunidades para los pequeñitos, ¿no? Así que feliz día para todos los niños. Vamos a seguir, les comento que hoy vamos a estar con algunos contenidos. Miren, hoy vamos a estar hablando sobre este día especial, el Día de los Niños. También tendremos más adelante un pequeño segmento dedicado a esas noticias muy peculiares que se encuentran ahí en la red internet, ¿no? Vamos a buscar algunas noticias curiosas que les vamos a divulgar más adelante. Y también tendremos nuestro segmento en la ciudad. Hoy día lunes vamos a ponernos al tanto de todas las actividades que se generan en el ámbito cultural aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestra ciudad, ¿no? Vamos a recorrer esos eventos. Por supuesto, nuestro segmento Episodios no puede faltar. Hoy nos ponemos al tanto sobre los sucesos que han hecho historia en nuestra cultura ecuatoriana, la rica cultura ecuatoriana revisada en episodios. Hoy revisaremos el 1 de junio. Todo esto acompañado con la buena música, ¿no? Hoy tendremos música de varias partes del continente. Por supuesto, la música ecuatoriana no puede faltar. Por ahí un San Juanito, también tendremos algo de trova. Y la música dedicada a los niños, ¿no? La música dedicada a los niños para ver si también nosotros nos damos un retroceso en nuestra memoria y recordamos aquellos años dulces, ¿no? Los años cuando éramos pequeñines, pasábamos en la casa, todo era completamente diferente, ¿no? A la óptica de ahora, adultos, las personas que estamos en esta edad, ¿no? Así que esa es la propuesta para este lunes 1 de junio. Música, información y entretenimiento, ¿no? Vamos a continuar con más música, música ecuatoriana. Solía ser el niño con juguetes de cartón y tú las señoritas con zapatos de charol. En mi Navidad rogaba al cielo porque apareciera Santa Claus, mientras mis viejos me decían que quizás se les extravió la dirección. Y yo de niño te sonreía, y tú tan lejos nunca, nunca me veías. Como lloraba este gran amor en teoría, mientras no escuchaba la frase que decía: así es la vida. Ale, le, le, le, le, le, le, le. Oh, oh, oh, oh, oh. Tiempo pasó, te hiciste doctor y yo trovador, y con mi guitarra en el hombro pensaba: oye chico, qué bueno sería dar una serenata en el balcón. Pero no sé, ella anda en un BMW y a mí se me mojan los pies por un hueco en el zapato. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan no matará mi hambre de amor. De nada vale este romance de probador, que por más canciones que te hagan no matará mi hambre de amor. Ser el niño con juguetes de cartón y tú la señorita, la dueña de esta canción. Un, dos, tres y... ¿Por dónde anda el amor? tiempo para hablar sobre los niños, de esos pequeños seres mágicos que muchas veces nos alegran con una simple sonrisa, ¿no? Así que a darle un gran abrazo, unas grandes felicitaciones y sobre todo la palabra de estimación a los pequeños niños es lo que más les hace crecer, ¿no? Y esta festividad, les comento, vamos a dar una pequeña lectura sobre el contexto histórico en el cual nació, ¿no? Pareciera que muchas veces muchos elementos de esta sociedad contemporánea, de este siglo XXI, son frutos de algunas cosas que sucedieron en el siglo pasado, ¿no? Especialmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un tema preciso se dio tras la Primera Guerra Mundial y los horrores atestiguados por los participantes. Se comenzó a generar una preocupación y conciencia sobre la necesidad de proteger a los pequeños, a los infantes, ¿no? Y en ese contexto, una de las primeras activistas sobre este tema fue Englatine Jebb, fundadora de la organización Save the Children, la cual, con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual la adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños un 26 de septiembre de 1924. Al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró, por primera vez, el Día Internacional del Niño, señalándolo al 1 de junio. No obstante, a nivel internacional, en diferentes partes del mundo celebran el Día del Niño en otras fechas, ¿no? No todos lo celebran el 1 de junio. Por parte de Ecuador, nosotros nos adherimos a esta fecha y los festejamos este 1 de junio, ¿no? Hay que reconocer un poquito esto, que es muy importante, ¿no? Que después de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, empiezan a haber ya una conciencia por el sector poblacional casi olvidado en anteriores siglos, ¿no? Que son los niños. Lo mismo sucede con el caso de los jóvenes, los adolescentes, que en anteriores siglos existían como el caso de la vida, ¿no? El niño y el adulto. El caso del joven, el adolescente, se perdía mucho, ¿no? Eso fue valorizado en el anterior siglo y ahora ya lo podemos vivir de manera clara y palpable, ¿no? Vamos a continuar con más música, luego seguiremos hablando ya sobre los derechos de los infantes. dos, un, dos, tres, y... ¿Por dónde anda el amor? Ahí teníamos algo de la música un poco fusionada, ¿no? Algo de música un poco tradicional que se venía desde ya desde España con algo de jazz. Bueno, continuamos en este espacio para recordar los mensajes, los derechos que tienen los niños, ¿no? En este día muy importante, ¿no? Muchas veces los niños no solo están para jugar, para divertirse o solo para mimarlos con golosinas o con otro ocio, ¿no? Sino también los derechos son maneras importantes para sostener su desarrollo, ¿no? Los niños y niñas en algunos países son muy vulnerados en sus derechos, pero a nivel mundial la Organización de Naciones Unidas tiene sus derechos universales tanto para la humanidad en general y específica para los niños, y los niños tienen sus derechos, ¿no? Les comento, tienen 10 derechos universales: el derecho a la educación y a jugar, descansar, jugar y divertirse sanamente. Son cosas básicas para su desarrollo emocional y también intelectual. Derecho a una familia: vivir en una familia que los cuide, los alimente y les dé cariño. Miren qué importante, ¿no? Muchas veces están en una familia, pero no eso signifique que esté garantizado el cariño, ¿no? Así que, por ley, les cuento, tienen derecho a tener una familia que les dé cariño. El derecho a la atención de salud preferente: siempre deben estar con un chequeo regular para saber su estado de salud en su proceso de desarrollo, ¿no? Derecho a no ser obligados a trabajar. Miren esto, no ser obligados a trabajar. En nuestra ciudad, los últimos datos cuentan que el trabajo infantil ha disminuido. Lo ideal es que en realidad desaparezca, ¿no? Hay que ver qué sucede en los próximos años, cómo se fortalecen las políticas públicas y también cómo la corresponsabilidad de la sociedad, ¿no? No todo el trabajo es del Estado, sino también el ciudadano de a pie también pone su grano de arena para que esto termine erradicando. El mejor trabajo que los niños pueden hacer es educarse y jugar, nada más. También está el derecho a ser educado, decir con respeto lo que piensa, lo que siente y lo que les preocupa. Los chicos también tienen su derecho a que nosotros les pongamos atención en todo lo que ellos les preocupa, ¿no? Hay otro tipo de derecho, el sexto derecho nos dice derecho a tener un nombre y una nacionalidad. ¿A ustedes les parece extraño eso? Pero bueno, ese derecho está escrito, debe ser por algo, ¿no? En algunos lugares tal vez no tengan un nombre, y cuando una persona carece de un nombre, carece de identidad. Por eso, al lado del nombre, también está el derecho a una nacionalidad. El séptimo derecho nos dice derecho a una alimentación cada día. El octavo, derecho de asociación y derecho a integrarse, a formar parte activa de la sociedad en la que viven. Es decir, a hacer amistades con otros niños, con otras niñas, ser parte de algún colectivo. Es un derecho de libre asociación, ¿no? Derecho a no ser discriminados. Miren, eso es muy importante. No podemos, los niños no tienen ningún objeto para ser discriminados, sea por su idioma, por sus costumbres o prácticas religiosas, ¿no? Los niños tienen ese derecho de no ser discriminado. El derecho a no ser maltratados incluye aquí la explotación en las escuelas, matrimonios forzados, esclavos sexuales, niños soldados. Esas últimas cosas son muy delicadas, pero lamentablemente sucede en el mundo. Tal vez no en nuestro país, tal vez no en nuestro continente, pero en otras latitudes, en otras geografías, esto sucede, ¿no? Y nosotros lo remarcamos. El décimo derecho dice derecho a no ser maltratado emocionalmente, psicológicamente, físicamente o a la explotación, explotaciones de diferentes tipos, ¿no? Con esta información nos vamos con música. ¿Qué tal si nos vamos con Agua, Agua de Estrellas? En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Thank you.

Entramos en la segunda parte del programa de Tradición Musical. Les comento, ya son las 15 horas y 33 minutos. Avanza el tiempo, ya mismo serán las 16 horas, 17 horas y muchos estarán ya prestos para salir a sus hogares, encontrarse con los pequeñines, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus hermanos, los niños de la casa, ¿no? Así que reiteramos el día de hoy, feliz día a todos esos niños. Vamos a abrir nuestro segmento de las noticias curiosas. Allá en África se origina esta noticia. Ustedes, imagino, tienen la imagen en su cabeza de una jirafa, ¿no? Como es una jirafa grande, alta y con un cuello recto, ¿no? Largo, ¿no? Pero se imagina con una jirafa que haya tenido fracturas en el cuello. Bueno, eso sucedió en África y fue descubierta esta jirafa macho por el fotógrafo de la fauna Marcos Drasdale. Esto en el Parque Nacional Serengeti en Tanzania, África. Aunque esta jirafa sufrió varias fracturas en el cuello, la jirafa macho lleva una vida normal. Acá hay una pequeña imagen, ustedes pueden darse a la idea en sus hogares, una jirafa con el cuello torcido en tres partes y lleva una vida normal. Muy curioso, ¿verdad? Del otro lado del mundo tenemos otra noticia muy llamativa. El Bruce Nickman Tulling es el hombre más fuerte del mundo y esto está comprobado. Él es un hombre de Rusia que acaba de romper el récord Guinness por arrastrar una casa de madera de dos pisos totalmente amueblada. Con mucho esfuerzo físico fue capaz de superar este récord y mover la casa, arrastrarla en una casa de dos pisos con todo muebles. Imagínense ustedes esto, arrastrar una casa con todo muebles de dos pisos. El hombre más fuerte, el Rus Nignan Tulin, en Rusia. Otro récord Guinness es hecho en Londres y este es ofrecido por un actor de cine, Diane Johnson. es mejor conocido como La Roca. Su gran su logro ha sido tomarse 105 selfies en 3 minutos. ¿Lo escucharon? 105 selfies en 3 minutos. Muchas veces uno trata de sacarse una y pasa 2 minutos, 3 minutos hasta encontrar el ángulo, hasta que todos puedan salir en la selfie. Pero bueno, La Roca ha hecho 105 selfies en 3 minutos. El actor de 43 años hizo esta hazaña en medio del estreno de su nueva película Terremoto, La Falla de San Andrés, realizado en Londres. Otra noticia muy curiosa, allá en el lado asiático, las multinacionales Coca-Cola y Pepsi separaron sus rivalidades comerciales para ofrecer conjuntamente una indemnización de $2,700 a un joven chino de 26 años que lleva consumiendo este tipo de bebidas carbonatadas desde que tenía 3 años y por lo que ha sufrido serios problemas dentales. Así lo informa el diario oficial chino Global Times. El indemnizado se llama Xiao Long, vecino de la provincia oriental china de Anhui. Ha conseguido que sus facturas en el dentista fueran sufragadas, fueran pagadas, ¿no?, por estas dos compañías, Coca-Cola y Pepsi. Xiao Long consumía entre 1 y 3 latas diarias de Pepsi o Coca-Cola desde hace más de 2 décadas, ya que sus padres la consideraban prácticamente un sustituto del pan. Qué cosa tan grave, ¿no? Imaginativa pensar esto, ¿no? Pensaban que la cola era una bebida normal y nunca imaginé que pudiera tener efectos negativos, dado que la producía una gran compañía internacional y que garantizaba su salud. Así lo señaló el padre de Xiao Long, quien después de 20 años de estar consumiendo este tipo de bebidas, los estragos se hicieron presente en la dentadura de este chico, Xiao Long, y tuvo esta indemnización de parte de Coca-Cola y Pepsi por $2,700. Esto al otro lado de nuestro querido Ecuador, allá en la lejana, en el lejano oriente, en China, ¿no? Con esto nosotros cerramos nuestra primera y única parte de esta tarde de las noticias curiosas. Nos vamos a escuchar un huayno y luego un San Juanito. Tendremos también 2 temas musicales ahí. Solita. saludo para mi hermosa tierra de Otuzco y para las lindas chicas. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Qué hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta. Como yo te quiero a ti solita. Linda tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar, te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Thank you. tradición musical, porque la ciudad tiene mucho que decir. En la ciudad, el espacio del acontecer cultural. Bien, pues, ciudad, ¿qué es lo que nos tienes que contar en esta tarde? Miren, hay algunas actividades que nos va a contar la ciudad. Se viene ya el Latin Music Hall. Esto va a ser este 3 y 4 de junio en el Teatro Prometeo a las 20 horas. Algunos países van a poner aquí su música, su talento, su calidad sobre los escenarios. Precisamente es de Ecuador, Francia y Argentina. Estos países van a aportar sobre su música como boleros, la cumbia y el gypsy jazz. Esto, el Latin Music Hall, es un musical que cuenta historias de amor. Cada canción tiene una historia personal, personajes que nos harán bailar, llorar y reír. Así nos dice este pequeño comunicado que nos da, que se está difundiendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en otros medios, ¿no? Para que todo el público se dé cita este 3 y 4 de junio en el Teatro Prometeo. Esto se trata de una obra de teatro con dramatismo, con tragedia, comedia, acompañado de música, imagínense. Así que es muy peculiar. Casi este tipo de trabajos no se ven nomás. Así que desen cita 3 y 4 de junio en el Teatro Prometeo. Hay un valor por esto, obviamente. El costo es de $10, así que a darse cita, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda sobre este trabajo, pueden resolverse comunicando al teléfono 0981 66 1396 o al 0999 01322 6. Ahí tenemos esos contactos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, a esos números. Se viene ya la Cinemateca Nacional con sus producciones aquí en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, y se va a hacer una retrospectiva del director de cine español Luis García Berlanga. Esto va a arrancar desde este miércoles 3 de junio hasta el domingo 7 de junio. No se lo pueden perder. La inauguración va a ser a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, ¿no? La película que se va a exhibir va a ser Plácido, que es de 1961. Fue nominada al Oscar en ese año en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa. También habrá otras películas, por ejemplo, Bienvenido Mr. Marshall, El Verdugo, La Escopeta Nacional, La Vaquilla. Generalmente los horarios son de 17 horas y 19:30, de lunes a viernes. En este caso va a ser de miércoles a viernes, miércoles y sábado, perdón. El domingo tenemos unos horarios más tempranos, así que va a haber presentaciones desde las 16 horas y 18 horas. También se viene ya una exposición denominada Utopía, desde la mar a las tierras altas. Esta es una exposición pictórica del artista chileno Manuel Tricaliotis. Este es un artista que ya vive algunos años acá en Quito, y bueno, va a exhibir esta muestra de obra, total de 25 cuadros, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 3 al 17 de junio, en la sala Víctor Mideros de esta institución. La inauguración va a ser el 3 de junio a las 19 horas. Vamos, creo que a mandar un tema musical y luego estaríamos regresando para despedirnos. Simplemente regresaríamos para despedirnos. El tiempo avanza, nos vamos con la música. Mañana me iré, pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia de vencida. Pero deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia de vencida. Porque te amé de tal manera, déjame llorar en tus brazos hasta que me muera. Porque te amé de tal manera, déjame llorar en tus brazos hasta que me muera. Solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos. que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pena. Yo a saber que tú estabas tanto con mi amor y mi alegría, con mi esperanza y mi vida, solo que antes de partir, deja que amanezca entre tus brazos, que sea tu sentencia verme en pedazos, pero deja que amanezca entre tus brazos. Y bueno, así nosotros llegamos a los últimos minutos de programación. El tiempo ha avanzado rápidamente este primero de junio. Nosotros le deseamos el mejor día a todos esos niños y a los padres, les aconsejamos a los padres y hermanos mayores que vayan a su casa y le den un gran abrazo a esos pequeñites, a esos pequeñinos, ¿no? Ellos necesitan mucho amor, mucha comprensión, la preocupación de parte de sus padres y también crecer con obligaciones, derechos y responsabilidades, que es lo que les fortalecen su desarrollo, ¿no? Cerramos esta edición. Mañana vamos a estar, como siempre, a las 15 horas. No se lo pueden perder. Mañana tendremos un contenido un poco más cultural y estaremos otra vez regresando con nuestro segmento Orígenes para descubrir los mitos que tiene a la humanidad sobre el origen de la vida, ¿no? Vamos a estar indagando en eso el día de mañana. Conmigo no es más, mi nombre es Darío Males, gracias por escucharnos. También estábamos con Daniel Castellanos desde la cabina máster. Y bueno, sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.